pasó, no hubo punto de retiro. Hasta que ya salí, salió el huevo. Dirigido a ti por otro amigo. Quizá me necesitan, ¿para qué, pa' qué? Nunca lo que no tu cual, atento. Get out!